quise despertarme hoy mirándote a los ojos, mirando al cielo como primera vez. Pues que acaso me olvidé que te habían marchado. Cuando abrí mis ojos yo no lo pude creer. Yeah.